Esto es el programa Cristo viene pronto. Gracias por su sintonía. Estamos para enseñarle la palabra de Dios conforme a lo que Dios nos va enseñando en sus escrituras, con el propósito de perfeccionar al hombre para llevarlo a la estatura de la plenitud de su Hijo Jesús y para llevarlo al cielo. Es un camino de valientes, no de cobardes. Es un camino de decisión firme de seguir al gran Maestro Jesucristo. Y estas son las buenas noticias que siempre compartimos para que cada hombre, cada joven, cada niño pueda ser parte del reino de Dios y aprender a escoger el camino verdadero en Cristo Jesús, saber tomar una decisión sabia por el bien de su alma, por el bien de su alma. Leía una noticia de Franklin Graham, hijo de un gran evangelista en los Estados Unidos. Franklin Graham, él es un pastor, es un hijo de un gran evangelista que fue muy, muy conocido en tiempos pasados. Él habla pues sobre expresa una palabra para toda la iglesia y dice que el cielo no es para los cobardes, el cielo no es para los cobardes. Esta es una noticia que dice, los seguidores de Jesucristo y principalmente los pastores y líderes de las iglesias tienen la responsabilidad de decir la verdad de la escritura y llamar al pecado lo que es, lo que es. El cielo no es para los cobardes. Lo dijo en un reciente evento realizado en Washington, D.C. Franklin se basó en el escalofriante pasaje que advierte: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Él está diciendo que los cristianos no pueden ignorar partes de la palabra de Dios solo porque son impopulares o causan división. Nuestra comisión es la de anunciar a Cristo y todo lo que Él representa. No podemos proclamar con sinceridad la verdad del amor de Dios sin tener en cuenta que Dios odia el pecado. Su amor se derrama para la humanidad que está en esclavitud. En su inmerecida gracia se encuentra el don de la salvación. Por esta razón, todo el Evangelio debe ser predicado, como lo demuestra el apóstol Pablo. Son palabras de Franklin Graham, evangelista en los Estados Unidos. Y en verdad, hoy en día, en muchas congregaciones a nivel mundial, se trata de no llamar al pecado por su nombre, sino más bien se trata de camuflarlo, de decir otras palabras para que no ofendan a los que participan en una congregación, para que no se vayan, para que se estén entretenidos. Es decir, se ha evitado decir la verdad de la palabra, aquellas palabras que son fuertes en las escrituras y que confrontan al hombre de su pecado, que tiene que arrepentirse, y más bien se está hablando más de la prosperidad, se está hablando más de buscar comodidad material al hombre. Algo que se está perdiendo la esencia de lo que es en sí la palabra de Dios, una confrontación contra el pecado, porque Dios odia el pecado. Dios odia el pecado y la ira de Dios está sobre aquella persona que vive en el pecado. Muchos dicen que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. ¿Sabe? Dios está enojado con aquellos que practican el pecado. Pero su amor permite que se predique el Evangelio para que tengan esa oportunidad de escoger el camino que les puede llevar al cielo. Abra su corazón a Jesucristo. Necesitamos aprender a tomar decisiones firmes. Saber escoger el camino correcto. Diariamente nosotros tomamos muchas decisiones para salir, para trabajar, para ir a ducharnos. Estamos tomando decisiones, muchas innumerables decisiones. Pero dentro de todo ello hay una decisión muy importante que tiene que ver con el destino de tu alma, que tiene que ver a dónde vas a pasar la eternidad, que tiene que ver a dónde le vas a dar seguridad a tu alma. Es una decisión importante, trascendental, y hay que saber en ese sentido escoger frente a una gama de religiones, a una gama de doctrinas en el mundo, de religiones tradicionales, de religiones que usan la palabra de Dios, pero en sí, ¿qué religión es la que te enseña la verdad de Dios correctamente? Que te enseña la palabra de Dios sin esconder ni tapar algo que te pueda hacer sentir mal. Hay mucha gente que no le gusta que le hagan sentir mal. Cuando se le dice la palabra de Dios, se molesta, se airan, se enojan. Dicen que uno le está faltando el respeto, uno le está faltando respeto a su dignidad. ¿Sabes? La palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios va contra el orgullo, justamente pone su dedo en el orgullo, en donde el hombre no quiere ser exhortado, ser llamado la atención, decirle que es un pecador, que necesita arrepentirse, que al fornicario decirle que necesita arrepentirse si no se va al infierno, decirle al idólatra que necesita arrepentirse y dejar sus ídolos y botarlos y quemarlos, porque si no se enfrentará ante Dios, que es fuego consumidor y que odia el pecado del hombre, que vive pegado a la idolatría, que odia la mentira del hombre, que odia las malas acciones del hombre. Sabe, Dios está contra aquellas personas, porque Dios es santidad, Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad, y no va a apañar la mentira en ninguna manera. La palabra de Dios en ese sentido es claro y transparente. En ese sentido, entonces, el hombre necesita escoger el camino correcto, el camino que no solo le va a traer bendición espiritual, también bendición material como una añadidura, sino que es el camino que le va a llevar a tener amistad con Dios, comunión con el único Dios verdadero que está en los cielos a través de su Hijo Jesucristo. Toda persona tiene una manera de tener fe en alguna creencia o religión. Así no sea dentro del cristianismo, tendrá alguna fe orientado a las supersticiones, orientada a la hechicería, quizás a una fe científica, a una fe de filosofías, pero todo hombre tiene alguna manera inclinado su fe a alguna cosa, así sea una piedra, pero sabe, dentro de todos esos caminos hay un solo camino que nos puede llevar a conocer al verdadero Dios. Aquel camino es Jesucristo, y para venir a ese camino tenemos que aprender a tomar decisiones firmes, decisiones para servir al Maestro, para seguir al Maestro, para no abandonarlo, para no dejarlo por las aflicciones de este mundo. Ayer hablábamos que este mundo tiene aflicción, este mundo en que vivimos vamos a sufrir aflicciones, pero necesitamos ser valientes, no cobardes, para mantenernos en Cristo, venga lo que venga a nuestra vida, porque no estaremos desamparados, podríamos estar angustiados, pero no desamparados, Dios estará con nosotros. El Evangelio es un camino que te llama a sacar de tu corazón una fe fuerte, una fe poderosa, que aprenda a vivir en medio de la aflicción y de la dificultad, poniendo su fe y su confianza en Dios, y en medio de la enfermedad levantarse y vencer esa enfermedad en el nombre de Jesús, porque en Cristo Jesús, cuando vive en nuestro corazón, hay la fortaleza, hay la capacidad para levantarnos en fe y echar fuera todo temor. Echar fuera de nuestro corazón todo miedo, echar fuera toda intimidación en el nombre de Jesús, porque en este mundo de aflicción muchos te van a querer intimidar, muchos te van a querer maldecir con sus propias palabras, muchos te van a querer desear tu mal, pero tú tienes que tener la fortaleza espiritual por la palabra de Dios para derrumbar y para echarlos fuera en el nombre de Jesús todo dardo del enemigo, porque si Cristo está en tu corazón, hay paz en tu corazón, hay una poderosa gracia de Dios que es mayor que el poder del enemigo en el mundo. En Cristo Jesús podemos tener esa victoria porque su gracia y su espíritu nos levanta. Y para vivir en esa bendición necesitamos tomar decisiones. Nuestra vida está llena de decisiones. llena de decisiones. Sin embargo, hay una decisión espiritual muy importante. ¿A dónde vamos a ir a parar después de esta vivencia en esta tierra, después de vivir en esta tierra? Cuando terminamos nuestro ciclo de vida, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a terminar? Porque la vida espiritual del alma no fenecerá, continuará después que nuestros huesos, nuestra carne se haga polvo. Continuaremos, ¿para qué? Para ser juzgado. No crea que así nomás nos vamos al sepulcro, sino que vamos a ser juzgados un día. Y todos nuestros actos van a ser revelados para ser juzgados y ser pagados conforme a vuestras obras. Pero gracias a Dios, ¿sabes? Esa situación complicada de ser juzgado puede ser traspuesto si hoy en día tomas la decisión de venir al gran maestro Jesucristo y decirle: Jesús, quiero apropiarme, Señor, oh Dios, de la salvación en los méritos, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario. En esa cruz derramaste tu sangre, Señor, yo quiero tomar la decisión hoy, Señor, de no ser una persona viviendo en mi vida vieja, sino de comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, de comenzar a amarte, contemplar tu palabra, porque mi decisión me va a salvar. Mi decisión me va a salvar. Es la única que me va a salvar. No va a ser la decisión de mis padres. No va a ser la decisión de mis maestros, quizás en el colegio. Es la decisión propia mía que me va a salvar y me va a llevar a la vida eterna en obediencia a la palabra de Dios. En ese sentido, damos gracias a Dios, porque Dios es un Dios respetuoso de vuestras decisiones. Es un Dios que no está empujándote, no está obligándote a que tú le ames, a que tú le sirvas. No, Él está llamándote a través de su palabra con cuerdas de amor, con ese amor en su corazón, de que tú te des cuenta y que puedas venir a Él de una manera voluntaria, porque Él ama el corazón voluntario que viene a servirle. Él ama el corazón que se arrepiente de sus pecados y dice: voy a dejar ya esta vida vieja que llevo, desordenada, y voy a vivir en el camino del Señor, porque es el mejor camino, es la mejor decisión que voy a tomar, pues si no, se estaré dirigiéndome hacia la muerte por toda la eternidad. Y sin embargo, en ese camino que vienes a Cristo, es un comienzo de una nueva vida en la que te vas a enfrentar a muchas situaciones difíciles, a muchos conflictos, a muchas aflicciones, a muchos falsos hermanos, a muchos lobos hermanos, a mucha gente mentirosa, y contra ello vas a tener que tener la gracia y la paciencia de aprender a discernir y tener la gracia de aprender a tratar y a mostrar la verdad de Dios y hacer justicia, porque para eso nos llamó Dios, para tener un temple en la gracia de Dios por su Espíritu Santo, es decir, venir a los caminos de Cristo, como decía Franklin Graham, es una actitud de valentía, no de cobardes, porque al cielo no entran los cobardes, entran los valientes, entran los decididos, entran los que están dispuestos a darle valor y peso a lo que más vale, a lo que más peso tiene en la vida, que son las cosas espirituales del Dios verdadero, de amarle y servirle y contemplar sus mandamientos para que nos vaya bien en esta tierra y sobre todo para tener vida eterna en el más allá. Es una gran oportunidad que Cristo, a través de su palabra, sigue llamando a los hombres de mil maneras, de mil formas, por diferentes medios, para que los hombres no vayan tras una religión ni se hagan un religioso más, sino sean parte integrante del reino de Dios como hombres y mujeres que con voluntad libre y voluntaria deciden amar a Dios, deciden servirlo, deciden ponerlo a Él como el Señor, como el juez de sus vidas, para que les vaya bien y para que tengan vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Estás respirando, es la oportunidad de tomar decisiones en Cristo Jesús. Quizás en lo secreto crezcas en la palabra, en lo secreto buscas a Dios, en lo secreto conozcas más su verdad a través de las Escrituras, hasta que Dios te levante y te haga mostrar su gran propósito para tu vida, el destino de tu vida a la que veniste aquí, y cumplas el propósito en esta tierra hasta el último día de tu vida, hasta el último día de tu vida. No podemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo, de desperdiciar nuestra vida en necedades, en cosas del pasado en la que hemos estado viviendo, en el pecado. No, tenemos que ser sabios y aprender a valorar los tiempos, porque los tiempos son malos, como dice el apóstol Pablo, y necesitamos caminar con sabiduría y amar la palabra. Di, amar la palabra, quiero amar la sabiduría de Dios, quiero amar la sabiduría de Dios, quiero, Señor, crecer en tu palabra. Tienes que tener esa disposición de decir: Señor, quiero crecer en tu palabra, quiero conocer más tu verdad, quiero que me des tu sabiduría para aprender a vivir en el modo que tú me enseñas, Señor, y ser un instrumento de bien para mi familia, para mis hijos. Mi querido amigo, usted puede ser mudado en otro hombre, en otra mujer, si hoy día toma la decisión firme de ya no ser un cobarde, una cobarda, ya no ser un pusilánime, sino tomar la decisión de seguir al maestro, porque este camino es de valientes, de gente violenta, para arrebatar el reino de los cielos. ¿Y qué debo hacer? Habla con Dios en oración, toma en serio la palabra de Dios. Comienza a amar su palabra en las escrituras, comienza a hablar con él, ¿sabes? No lo dejes por ninguna circunstancia. Así estés en un lugar donde no tengas acceso a la palabra de Dios, tienes la palabra de Dios en tu corazón a través de tu conciencia, que Dios te va a dar ese temor en tu corazón, porque Dios escribirá sus leyes en tu corazón cuando le buscas, cuando tienes temor a él. Por eso, gloria a su nombre, al Todopoderoso, que a pesar de muchas generaciones que ya han pasado, Dios sigue llamando a esta generación para salvación. Y juntamente con todas las generaciones que nos han antecedido, Dios va a llamarlos a ser juzgado. Claro que sí. Pero los que tienen a Cristo Jesús, será distinto. Será distinto. Dios limpiará sus malas obras porque se arrepintieron, y solo obras buenas podrán haber en el libro de las obras de la vida, en la que Dios tiene ahí todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo en tu vida antigua y vieja? Pues venir a Dios y conocer la verdad de Dios es una puerta de oportunidad, que Dios siempre desea el bien para nuestra vida. Y hoy día puedes escoger. Puedes escoger. Dios mismo lo dice en la palabra de Dios. Abrimos Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. En el Antiguo Testamento, Dios, frente a su pueblo Israel, les hace una invitación. Hoy en el presente nos sigue haciendo esa invitación a todas las personas. Pero si tú vas a pensar en qué religión voy a creer, hay bastantes religiones. Si usted va al internet y busca religiones, hay distintas clases de religiones. Te vas a confundir. La palabra de Dios es la sabiduría correcta que nos lleva a tener una relación de paz con Dios previo a que nosotros nos arrepentimos, es decir, nos reconciliamos con el Padre para ser hijos de Dios. Ese es el camino que debes escoger ahora. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Son palabras del Todopoderoso a través de Moisés. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Dios es respetuoso de la voluntad del hombre, y él siempre en su amor está llamando a los hombres a reconciliarse con él, porque traen pecado, porque están en pleito por su pecado, y sigue llamando de muchas maneras, y el hombre parece que tiene tapones en sus oídos, que siempre, en una mayoría, siempre se pone indiferente a la palabra y prefiere abrir, sí, sus oídos a los programas de televisión que no le edifican, que más bien lo llenan de sensualidad, que lo llenan más de las cosas de este mundo para estar alejado de la verdad de Dios, que sí abre sus oídos a otras cosas vanas, a otras cosas temporales, que solamente quizás son provecho para esta tierra, pero las cosas de Dios no solo son provecho para esta tierra, sino tienen promesa para la vida eterna. Abre, deja, saca esos tapones de tus oídos y escucha la palabra de Dios para que aquel día no seas deshonrado, no pases vergüenza delante del trono de Dios. Esto no es una historia ficticia, esto es la palabra de Dios que toma cumplimiento en todos los tiempos, en los hombres que rechazan o aceptan a Cristo Jesús para ser bendecidos. La palabra de Dios toma cumplimiento porque es veraz y no es mentira. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Este es llamado para ti. Este es llamado para todo hombre, para toda mujer. ¿Quieres escoger el buen camino? Es la oportunidad. Es la oportunidad que Dios te llama. Muchas personas, a pesar de no creer en Dios, y algunas creyendo en Él, muchas veces se le escucha decir palabras como esta: yo no escogí este tipo de vida que me tocó. Usted habrá escuchado personas dicen: yo no escogí este tipo de vida que vivo. Yo no escogí esta familia en que nací. Yo no escogí este lugar en donde vivo. Yo no escogí la mala condición económica que sufro. Y si preguntáramos a muchas personas, dirían: por supuesto que es así. No tuviste la oportunidad de escoger. Muchos de nosotros venimos, no tuvimos la oportunidad de escoger. Vinimos de padres que nosotros no tuvimos la oportunidad de decir: bueno, este padre no me gusta, este padre sí me gusta, o esta familia no me gusta. No tuvimos la oportunidad de escoger. Porque nunca se nos preguntó en qué país voy a nacer o qué familia me gusta. Pero sabes, en esta ocasión, en nuestro razonamiento y entendimiento, tenemos la oportunidad de conocer a Dios por medio de su palabra. Y Él nos hace esta invitación, y sí podemos escoger ahora. Y sí podemos escoger ahora, o la vida o la muerte. Venir a Dios es escoger la vida. Amar su palabra es escoger la vida. Involucrarnos solo en las cosas de pecado es escoger la muerte. Es escoger estar apartado de Dios en tinieblas para siempre. Tienes que escoger algo que va a ser de bendición para tu vida, y es la vida de venir a Cristo Jesús. Sin embargo, hubo alguien que sí pudo escoger antes de nacer de cómo sería su vida. Aquella persona escogió nacer en uno de los lugares más humildes, en un pesebre, antes que en un confort. Escogió crecer en una humilde ciudad, Nazaret de Galilea, muchas veces desestimada por la gente. Escogió ser el hijo del carpintero antes que ser el hijo de un príncipe adinerado. Pero su mayor elección de aquella persona fue escoger morir en la cruz por nuestros pecados. Mira, Cristo escogió morir en la cruz por nuestros pecados, entregándose por amor a ti y a mí. Romanos 4:24 dice: a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Nuestro Señor Jesucristo escogió morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Sin embargo, nosotros, al nacer, no habíamos escogido los padres que tuvimos. Pero ahora que tenemos la razón, que tenemos el raciocinio, que podemos leer, que podemos, que tenemos las facultades, tenemos la facultad para decidir en cosas buenas o para decidir caminar un camino de mal. Y eso está en tu voluntad. Eso está en tu voluntad. Hay cosas que tanto como yo no podemos escoger en la vida, porque vinieron así, nadie nos dijo. Porque fuimos el producto de las decisiones de otros, de vuestros padres. No habíamos escogido venir. Pero aunque nuestro presente quizás no sea de agrado para nosotros, quizás para muchas personas que a veces de repente maldicen el día que nacieron porque nacieron sin estrella, nacieron estrellados, porque no tuvieron la oportunidad de escoger, o a veces se recrimina porque no escogieron sus nombres, le pusieron unos nombres feos, y se amargan la vida. Tuvieron la mala suerte quizás de tener padres que no fueron buenos tutores, que no le guiaron en las cosas de la palabra, que no le guiaron en buenos caminos y que no le fueron provisión para darle una buena educación. Pero a pesar de ello, la palabra de Dios sí nos da una oportunidad para escoger. En Cristo tenemos una oportunidad de escoger. Podemos escoger la verdadera vida. La verdadera vida espiritual que nos da paz con Dios. Y desde ahí también Dios nos da sabiduría, entendimiento para ordenar nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida con la bendición del Todopoderoso. Quizás hemos llegado sin estrella, pero nuestra mayor estrella será Jesucristo y viviremos para Él. Y si morimos, moriremos para Él. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. No tenemos nada. En Cristo Jesús podemos escoger una verdadera vida. Hemos nacido en pecado y en muerte espiritual. Eso es algo claro en cada vida. Que no tiene a Cristo está en muerte espiritual. Está separado de Dios. Ha nacido en pecado. Muchos que han nacido de fornicación. Pero sabes, aquellos, al tener razón, muchos de ellos conocieron a Cristo. Hoy en día su vida, a pesar de las dificultades y aflicciones, tienen paz, tienen gozo. Saben a dónde van. No están confusos. Cuando no tenemos a Cristo, podemos caminar en esta vida solos, lamentándonos lo mal que nos va. Pero tú puedes poner freno hoy en día, porque Dios te ha dado voluntad. Dios te ha dado voluntad. Y por el hecho de que a veces nos va mal, comenzamos a envidiar a otros y maldecimos a otros o deseamos el mal de otros, la cual aborrece Dios aquellas actitudes. Pero la oportunidad que nos da Dios es una oportunidad muy maravillosa que puede afectar aún nuestras finanzas, puede afectar en nuestra familia, nuestras decisiones, en todo. Para no caminar lamentándonos quizás. Para no enfrentar un día la muerte desprovisto de toda esperanza. En esta noche, ¿escogerás la tristeza? ¿Seguirás viviendo en la tristeza? ¿Seguirás viviendo en la amargura y la desesperanza, en la duda, que no sabes si la fe que tú profesas es verdadera o falsa? ¿Por qué no permites que el Espíritu de verdad venga a tu corazón? ¿Querrás mantenerte en la amargura, en la desesperanza? Desde luego que nadie desearía aquello. Pero sin embargo, aún sabiendo mucha gente, prefiere mantenerse desesperada. en esa decisión. Y nunca se da la oportunidad, mientras está respirando, de escoger la verdadera vida que Dios nos está llamando día a día. ¿Querrás mantenerte en la amargura por años? ¿En la cólera, en la ira, en ese carácter explosivo? ¿En esa vida como que está sin esperanza? Aunque hoy los candidatos tratan de traer esperanza, pero sin embargo, ellos mismos están sin esperanza. Si no tienen a Cristo, están sin esperanza. Están en desesperanza. En Cristo, escogemos una bella oportunidad de ser feliz a pesar de las dificultades y los problemas. En Cristo Jesús, escogemos la oportunidad de tener una nueva esperanza, de abandonar nuestra vida antigua. Escoger a Cristo es recibir de la salvación que Él te quiere ofrecer y de gozar de un nuevo corazón limpio. Él quiere restaurar nuestro corazón, que muchas veces está destruido, roto, herido. Él quiere darte paz, Él quiere sanar tu corazón. Jesucristo en Lucas 4:18, 17-18 dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vistas a los ciegos. Él vino a predicar el año agradable. Ese año agradable es la buena noticia. Es algo que habían estado esperando por generaciones los judíos. Y llegó a ellos la luz del mundo para traerlo, para ponerlos en un camino de bendición, un camino maravilloso. Puedes escoger en esta noche la vida o vivir en tu modo de vida que estás ahora. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. He puesto la bendición y la maldición. Escoge pues. Son palabras de Dios. Escoge pues. Y todavía Dios dice, escoge pues la vida para que vivas. Es como que te susurra, como que susurraba al pueblo de Israel. Mira, yo te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero escoge pues la vida, como decirte, dirígete en la vida porque quiero que vivas. Escoge la vida. Obedecer sus mandamientos, su palabra, es escoger la vida. Es escoger la vida. Es prolongar nuestra vida en esta tierra aún. Una señora de edad avanzada tenía por lo menos, cumplía 120 años. 120 años. Y los periodistas le decían, ¿cuál es el secreto para vivir tanto? Y esta mujer, una señora, le respondió, el secreto es amar a Dios. El secreto es amar a Dios. En otras palabras, esta mujer estaba diciendo, Dios me prolongó mi vida porque a tiempo pude escoger el camino de vida y de bendición que Dios me había invitado a tomar decisión. 120 años. Su secreto, según ella, es amar a Dios. No a un Dios falso, sino al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Dios cambia tu historia cuando tomas decisiones. Pero tienes que ser valiente. Muchas cosas van a venir contra tu vida para que dejes a Cristo, para que dejes su palabra, para que te apartes del camino. ¿Qué harás con tu vida? ¿Estás dedicado solo a las cosas materiales, solo a buscar los bienes materiales? ¿Cuánta gente muere y nunca le dio tiempo a Dios, nunca escogió ese tiempo? Su vida es pluma, su vida no pesa nada. Su vida es pluma porque enteramente se sumergió en la materia, en lo terrenal. Y no le dieron tiempo para Dios. Hay gente que no quiere invertir en las cosas de Dios. Son avaros. Quieren para sí nomás, pensando que no saben que su vida depende de un hilo, de la misericordia de Dios. Necesitamos gente que pueda invertir en las cosas de Dios, porque lo que tú das, das tu vida para el Señor. Necesitamos gente que esté dispuesta a predicar el Evangelio de Jesucristo, sin importar las críticas de los demás, que tenga convicciones firmes, que hayan aprendido a tomar la decisión de servir a Dios, de servir a Cristo. ¿Qué harás con tu vida? Escoge pues la vida para que vivas. Escoge a Cristo y vivirás. Isaías 55:3 nos dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd, oíd y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Y haré con vosotros pacto eterno. Cuando tú escoges el camino de la vida en Cristo Jesús, haces con Dios un pacto eterno. Un pacto eterno. El Señor quiere que hagas un pacto eterno. El Señor quiere que hagas un pacto eterno. ¿Te mantendrás en tu misma situación? Mira, el amor de Dios es tan grande. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Lo tomas o lo dejas? Pero Dios, en esta noche te da una oportunidad más. Porque desea tu bien. Desea tu bien. Tú dirás, no, es que yo tengo mi religión, mi tradición. ¿Sabe? Con tu religión y tradición te vas al infierno. Así dice la Biblia. Porque las tradiciones anulan la palabra de Dios. Con tu orgullo te vas a la oscuridad. Porque así dice la palabra de Dios. Dios llama al arrepentimiento a todos los hombres, a todo aquel que respira. Porque quiere traer paz no solo a tu vida, sino a tu entorno, a la sociedad donde estás. Que seas parte tú de aquellos que aman la justicia y aborrecen la mentira. Dale gracias a Dios. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos a vivir la verdad, la justicia de tu palabra. Señor, te doy gracias porque tu palabra hace su trabajo. Y Dios, tú harás tu trabajo en cada corazón. Gracias, Dios de los cielos, por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga ricamente. Dios le bendiga abundantemente.